isolamendua apurtzen, rompiendo el aislamiento. Todos los días, de lunes a viernes, de 4 a 6 de la tarde, en Zintzilik Irratia, en la FM 100, las 3 W, zintzilik.net. Arratsaldeon, una jornada más aquí en Rompiendo el Aislamiento, este espacio abierto para soportar el confinamiento. Confinamiento que en un principio se dictó pues para paliar como medida extrema sanitaria para contrarrestar los efectos de esta pandemia global. Vamos a ponerlo entre comillas o con... Y llegan nuevos edictos y el gobierno, pues a pesar de que efectivamente parece que es la lucha contra esa pandemia, pues está obteniendo, parece ser, sus frutos. Ya no hay pues tantas personas infectadas, las muertes pues están manteniéndose ahí en un nivel medio, pero sin embargo escuchamos la misma receta por parte del gobierno, o sea que el confinamiento continúa. El confinamiento continúa y el resto de la población, las poblaciones del mundo, pues parece que mientras nos den de comer, que esto continúe. Estamos en el 943-527-407, si quieres salir al directo y contarnos algo que por un lado pueda mejorar nuestra situación y a la vez también poner en común algo que no te atreves a decirlo públicamente. Porque hay que decir también que la asfixia, diríamos el paradigma oficial, el volcado de informaciones diarias, pues produce un estado de opinión. La verdad es que uno pues no se atreve, diríamos, a poner en duda lo que nos están diciendo los más mierda, porque le ves a la gente un poco, diríamos, ahí como muy alrededor de esa opinión general, que desde luego desde el gobierno y los medios de comunicación que como bien sabemos, y por eso estamos en una radio libre, pues la verdad es que nos llevan, no a la confusión, nos dirigen. Y el remedio es cada uno debe buscar sus informaciones que de alguna manera correspondan también con sus experiencias. Y la verdad es que ahí es una batalla que todos y todas debemos ponerla en marcha. La verdad es que hoy es lunes, 24º día de confinamiento y lo que nos queda, y se empieza ya un poco a traslucir el aburrimiento, el silencio, el no saber qué decir. Y desde luego, compas, que estáis al otro lado de la FM 100 en Zintzilik Irratia, pues manteneros firmes y vamos a intentarlo. Vamos a intentar ir rompiendo este aislamiento que nos tiene acogotados, ¿eh? Como os decía, el 943-527-407 para hacer un volcado de tus opiniones sobre la situación que vivimos. También tenemos el 640-168-394 vía Telegram, vía WhatsApp para dejarnos, si queréis, mensajes de voz o enlaces a noticias que sea de interés para todos. Y nuestro correo electrónico isolamendua.apurtzen@sindominio.net. Renterianos, renterianas, ayer el pueblo de Rentería Orereta celebraba, entre comillas también, su 700 aniversario de fundación de la Villa Castellana de Rentería. Pues la verdad es que viendo hoy un poco el panorama del día de hoy lunes, pues parece que ayer fue una gran fiesta, porque claro, las calles vacías, limpias, había pasado el agua, encima llovía y había como una sensación de que uff, que ayer los del pueblo lo dimos todo. Me temo que no fue así, aunque sí se dejaron, pues muchos, se dejó sentir esa celebración desde los balcones, bien cubriéndolos con trapos o telas azules y rojas, bien el escudo de Ore, tal, y bueno, y se pudimos escuchar pues el centenario por las calles. Muchos vecinos y vecinas pusieron en sus casas y esa era un poco la nota que pedía el ayuntamiento. También se hicieron otras cosas. Hoy tendremos oportunidad de hablar de dos personas. Una, el compa Pelucas, que ya ha estado con nosotros un par de veces aquí en la Sinchilic, y otra, vecino de Gastaño, John, que nos contará, porque en Gastaño también el sábado se hizo una cita y se han hecho algunos trabajos vecinales que él, mejor que nadie, nos lo podrá contar. Pero antes daremos un par de notas desde Erribizia, Errenteriako Udal Komunikabidea. Una, que nuevas actividades online en la biblioteca para esta semana, nos dicen. La biblioteca ha organizado nuevas actividades online para esta siguiente semana. El objetivo es acercar la biblioteca a todas las casas y disponer en un solo clic de diferentes actividades para todas las edades. En concreto, para esta semana se han organizado 4. El taller Irakurketa Osenki, de 9 a 12 años, con Irene Sotelo. La tertulia literaria en euskera, con Xavier Echaniz. La tertulia literaria en castellano, bajo la dirección de Amaya García. Y por último, una segunda charla sobre alimentación saludable, por parte de Jone Mendarte. Estas tres últimas son para público adulto. Dichas actividades tendrán lugar en las siguientes fechas. La tertulia literaria en euskera el día de hoy, 6 de abril a las 7 de la tarde. Libro Amek ez dute, de Katixa Agirre. Taller Irakurketa Osenki, de 9 a 12 años, mañana martes a las 5 y media de la tarde. La tertulia literaria en castellano, mañana martes también, 7 de abril a las 7 de la tarde. El libro Las que aguardan. Y la charla sobre alimentación saludable para el miércoles a las 10:30 de la mañana. Participar en las actividades es muy fácil, nos dicen. La biblioteca se facilitará un enlace a través de sus redes sociales. Es necesario utilizar el navegador Google Chrome y tener permitidos tanto la cámara y el micrófono del ordenador. Con un clic en el enlace es suficiente. A todas las personas que habitualmente participan en cada una de las actividades se les avisará directamente desde la biblioteca, pero todas las actividades serán en abierto y animamos a toda la ciudadanía que participe. Las pautas para poder participar se facilitarán a través de las redes sociales de la biblioteca. No os las perdáis, nos dice. Un Facebook, @errenteriako.liburutegia. Y en el Twitter, @errenterialib, de libro. Oarso y RIAC pone en marcha la iniciativa Leyoa Zabalik para las y los niños. También lo leemos desde Herribizia. Oarso y RIAC ha puesto en marcha una iniciativa para las y los más pequeños. Visto el tiempo, vamos a tener que permanecer en casa. En la iniciativa se lanza la pregunta: ¿qué queréis contar al mundo? Y anima a las niñas y a los niños a que envíen los dibujos, cuentos, versos, poemas, manualidades, fotos, canciones, audios, opiniones que creen, que crean. Y estos días al email oarsoirriac@gmail.com. Para poder compartirlos con el resto de los vecinos del pueblo. En el mensaje se deberá incluir la siguiente información: una breve explicación de la creación, nombre del autor, autora, real o artístico, localidad y el material que se quiere compartir. En caso de que alguna imagen muestre menores de edad, será necesario tanto su permiso como el de su padre o madre. Para ello hay que descargar este documento, que está ahí enlazado en texto inteligente, y enviarlo firmado junto con el trabajo a publicar. Y daremos un salto adelante y escucharemos la crónica que nos deja el compa David Cales. Hoy, si no tengo mal apuntado, en este 24º día de confinamiento, tenemos la novena crónica, crónica no tóxica, ojeando la prensa. Le escuchamos a David Cales. Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, bienvenidos, bienvenidas a esta sección en la que repasamos la prensa escrita que recibimos en nuestros kioscos y librerías del pueblo, tanto prensa tanto a nivel regional, local, como lo queráis llamar, y también en el que hacemos una mirada mínima a lo que nos cuentan por ahí fuera. Vale, de acuerdo, pues empezamos ya con el Diario Vasco. La portada en la que aparece una foto bastante grande y que ilustra el titular principal de la portada, y que por cierto es una foto de una calle de la Andoni Corta de aquí, del pueblo, en el que se ve a unos vecinos pues realizar el habitual aplauso de las 8 de la tarde, como casi todos los días o todos los días en el estado de alarma que nos encontramos, por cierto, día 23. Bien, el titular entonces: aplausos para continuar. El gesto sincero y solidario es más necesario para afrontar la cuarta semana del Yo me quedo en casa. Otro titular del Diario Vasco: el objetivo es detectar y aislar a positivos asintomáticos para evitar infecciones. Pedro Sánchez promete que en breve las autonomías recibirán 5 millones de pruebas. Y solicita a los presidentes autonómicos un listado donde poder alojar a los contagiados. El récord de muertes en Guipúzcoa empaña el buen dato de contagios. Y también dos reseñas más. Una entrevista a un recién curado de este virus, un tal José Larrea, de Cegama, que ha superado un estado crítico tras 16 días de hospitalización en Txagorritxu, y que nos dice: veía que me moría y aquí estoy. Y una breve reseña también a la tragedia del vertedero de Zaldívar. 2 meses después, hallan en el vertedero el coche de Alberto Sololuce, uno de los 2 desaparecidos. Diario Gara, cambiamos de periódico, titular principal, desciende por primera vez el número de ingresados en UCIs. Aún hay 317 pacientes en las UCIs, pero son 8 menos que el día anterior. Un 3% de descenso, un índice positivo que no había ocurrido desde que la crisis del COVID-19 alcanzó a Euskal Herria. La foto, pues prácticamente idéntica a la del Diario Vasco, solo que en vez de aplaudir, el señor que aparece en la foto está andando en bici, sobre un rodillo, se entiende, y bebiendo de un bidón. Y el titular que acompaña dicha foto es de un edificio de Vergara, aplanar la curva, bajar un puerto. También se refiere a los hechos del vertedero de Zaldívar y dice, hayan en Zaldívar restos de un coche que podría ser de Alberto Sololuze. Y otra breve reseña, déjà vu, a cuenta de la reedición de los pactos de la Moncloa. La propuesta de Pedro Sánchez de reeditar los pactos de Estado del régimen del 78 tiene ya la negativa de EH Bildu, mientras el PNV recuerda que entonces los apoyó. Diario Noticias de Guipúzcoa, cambiamos. Los ERTE afectan ya al 15% de los trabajadores de Guipúzcoa. Las empresas unipersonales o con poca plantilla son las que han presentado el mayor número de expedientes de regulación, que tienen incidencia sobre cerca de 50.000 empleados. La foto principal de la portada, la de dos personas que se protegen con sendas mascarillas en el centro de Donosti. Titular de dicha foto, mascarilla sí, mascarilla no. Políticos y sanitarios no se ponen de acuerdo sobre la idoneidad de usar estas protecciones. También hace referencia al vertedero de Zaldívar. Hayan en el vertedero el coche de uno de los dos desaparecidos. Hoy se cumplen 2 meses del derrumbe que sepultó a los dos trabajadores. Y también, pues, y volviendo al tema de la emergencia sanitaria en la que nos encontramos, pues Sánchez plantea aislar a los contagiados asintomáticos y los hospitales vascos liberan por primera vez plazas en las UCI. Y mirando a lo que nos cuentan por Madrid, por los madriles, el diario El Mundo, que en una entrevista a Margarita Robles, entre comillas, ¿alguien piensa que tras esto la legislatura va a ser igual? Con miles de muertos, aquellos parámetros quedan fuera de lugar. Y también dice la señora, hemos cometido fallos, pero tratamos de hacer lo mejor posible. Por otro lado, fuera ya de la entrevista, Sanidad anuncia test masivos tras desoír 2 meses a la OMS. Sánchez pide a las comunidades autónomas infraestructuras para aislar a asintomáticos. Y para terminar, una reseña, una entrevista, otra, al doctor Julio García, portavoz de SEMIC, y que dice, ninguno de los test chinos que hemos probado hasta ahora funciona. El doctor Julio García, uno de los mayores expertos en microbiología, explica los problemas que están encontrando para realizar pruebas masivas de COVID-19. Y bueno, esto es lo que nos ha contado la prensa escrita y radiada para todos vosotros, queridos oyentes, querida audiencia de Sinchilik y Ratia. Pues de esta forma ya nos despedimos hasta mañana, en el que volveremos a ofreceros las noticias principales de los diarios. Agur, gero arte. Ahí nos ha dejado las notas David Cales, las notas de prensa, y varias han sido las que se han referido pues a este segundo mes, efectivamente, donde continúan los dos trabajadores, Alberto y Joaquín, Joaquín y Alberto, enterrados en el vertedero de Zaldívar. Hoy a las nueve y a las nueve y media se convoca cacerolada por estos dos trabajadores, por la familia y demás, porque desde luego ha retratado muy bien al gobierno vasco, a su presidente y más. Saltamos hacia adelante y estamos con un vecino de Gastaño, de Ore, Arratsaldeon, Jon. ¿Qué pa' caso, Arratsaldeon? Aupa, ahí. Bien, este fin de semana en Gastaño pues ha habido actividades barriales y hacemos contacto contigo porque queremos un poco que nos cuentes cómo han sido, en qué han consistido. Bueno, pues con el tema este del confinamiento que estamos, sí, aquí, sí. Veíamos un poco, pues no sé si la necesidad o por lo menos el tener una iniciativa de hacer algo a nivel de barrio, ¿no? Sí. Y bueno, pues así se nos iluminó un poco y dijimos, oye, pues, ¿por qué no hacemos una convocatoria que va a ser en principio a nivel solamente de barrio? Porque claro, también veíamos que había convocatorias pues a muchos niveles, ¿no? Oye, pues sí. A tal hora, sí. El que se vayan, a tal hora en apoyo a los médicos o a los sanitarios, a tal hora, y bueno, pues hacer un poco más recogidico, pero que con tiempo se avisaría a los vecinos del barrio e intentar hacer algo pues un poco más bonito, ¿no? Sí. Y bueno, pues como idea se propuso que el sábado a las 6 de la tarde pues se cantaría el Chori Chori, ¿no? Una, sí, canción conocida por la mayoría de la gente. Y bueno, pues así se hizo. Vamos, un poco más. Se quería dedicar esto, pues aparte de los sanitarios que están ahí en primera fila, pues también tenemos un montón de gente que está en primera fila, ¿no? Sí. Pues se me ocurre las trabajadoras que están en los supermercados, los, sí, transportistas, repartidores, bueno, los que limpian las calles, las, sí, limpiadoras de los hospitales, que creo que están un poco olvidadas y están, sí, al pie del cañón como casi nada. Y después también muy especialmente pues a los jóvenes y a los niños que están en las casas, ¿no? Sí. Tú imagínate, pues con las edades que tienen, con chavales pequeñicos, pues que llevan un mes sin salir de casa, eso es triste, vamos, una olla a presión, ¿no? Sí, vamos, sí. Y entonces pues así salió un poco la idea, vamos, no sé. Y con ellos se recogía en un vídeo que luego escucharemos cuando terminemos esta entrevista, se recogía pues un poco con imágenes que enviábamos los vecinos y todo esto. Sí, bueno, lo que hacía más o menos los vecinos de frente, pues íbamos grabándonos unos a otros, otros lo grababan, tienen igual métodos más profesionales que yo, o con más apañados, sí, y se grababan las familias. Entonces pues todo esto se mandó a un grupo de WhatsApp que tenemos en el barrio, sí, y bueno, pues un vecino del barrio que es un artista en hacer montaje y estas cosas, que es Boque, pues hizo un vídeo que yo creo que es muy bonito. El Boque. Vamos, y bueno, sí, bueno, y pues ha dado la campanada, la verdad. O sea, sí, sí. Y sí. Después también, bueno, queríamos, aprovechando el mismo día también, después de cantar el Chori Chori, pues un poco con el tema de los 700 aniversario de la villa, pues cantó el centenario y tal, y bueno, sí, pues salió una tarde entretenida, por lo menos, ¿no? Una tarde diferente, que es lo que nos hace falta un poco a todos, ¿no? A todos y a todas. Vamos. Sí, que cada vez se hace más difícil porque el confinamiento prosigue, a pesar de que, bueno, de que los índices sanitarios pues parece que tienen una dirección descendente, y la verdad es que pues nos queda pues prácticamente la mitad. Se está resintiendo un poco. ¿Cómo ves tú un poco el confinamiento? Hombre, pues un poco pues lo que has comentado tú, ¿no? Al principio eran 15 días y bueno, pues bueno, parecía un poco, bueno, que era un poco más llevadero. Ya luego entraron otros 15 días. Sí. Y ya cuando habíamos cogido la ciaboga, como quien dice, que ya decía, bueno, pues ya esto le queda una semana, ya estamos, no sé, oye, pues ahora otros 15 días. Yo quiero creer que son cuestiones técnicas que los sanitarios recomiendan y tal, ¿no? Pero sí que es que independientemente de que sea necesario o no sea necesario, pues bueno, el estar en casa tantos días, pues pasa su factura. O sea, sí. A todo el mundo, ¿no? A mayores y ya no digamos nada a los pequeños, sí, ¿no? Sí, sí, o sea, sí. No sé, yo lo veo un poco así, el decir, bueno, pues hay que estar, pues probablemente hay que estar. Pero de todas maneras también, luego ves por otro lado, yo en mi puesto de trabajo me dedico de repartidor. ¿A qué sentido tiene? Que me pase el fin de semana en casa para que luego, entre semana, tenga que recorrer un montón de viviendas llevando paquetes. Por ejemplo. Y en eso ahí también pues hay una gran contradicción, ¿no? Sobre los servicios esenciales. O sea, no sé. Hay algunos que sí que son muy necesarios, faltaría mucho más, pero yo creo que se tenía que afinar muchísimo más. Vamos, o sea, no sé. Eso, contando que el confinamiento fuera una medida sanitaria también buena para, diríamos, aislar el supuesto virus. Pero también hay médicos que incluso pues hablan que este confinamiento obedece a otras directrices y que, pues, para combatir, por decirlo así, un poco la enfermedad, desde luego confinamiento en las personas enfermas pues sería lo suyo, y luego pues ir manteniendo pues ciertos protocolos en nuestras relaciones, pues como los que guardar un poco las distancias, pues estar un poco atento en los, o evitar los lugares de mucha gente y tal y cual, todas estas recomendaciones que están ahí puestas al día. Pero sí, es hombre, que detrás de esto se está haciendo para mí un experimento, pues yo creo que sí, ¿no? Ahora, no podemos entrar aquí en conversaciones de conspiraciones, ¿no? Porque pues, no sé, porque cada uno puede tener un poco su visión, por lo que se rumorea por ahí, que si es cosa de los chinos para fastidiar a los americanos, que si es los americanos para fastidiar a los chinos, que se ha juntado los dos para fastidiarnos a todo el mundo. Lo que está viendo claramente es que en estos días que llevamos aquí, en este mes, yo imagino que los sociólogos están haciendo un estudio muy bueno, ¿no? Y de repente, pues como los medios de comunicación, pues nos están diciendo que lo mejor que tiene España es su ejército, ¿no? Por ejemplo. Son capaces de hacer un hospital en el IFEMA que, bueno, que se lo han hecho en 48 horas, ¿no? Cuando hasta hace poco pues nadie se acordaba del ejército, y el ejército, bueno, se cree que, bueno, que es un estamento medio inútil que no sirve para nada, ¿no? Una sanguijuela. Están usando esto para limpiar un poco la cara, ¿no? O sea, sí, sí. Una sanguijuela que se come pues la mitad del presupuesto. Del Estado, o sea, no hay que olvidarlo. Y te quiero decir que... Pues también, bueno, pues estamos viendo imágenes, se está utilizando los medios de comunicación para decir que una es la policía, que cómo controla, cómo ayuda a los ancianos y tal, ¿no? Y luego, por otro lado, pues todo el mundo estamos viendo vídeos de auténticos abusos policiales, que, bueno, que es un auténtico escándalo, vamos. Entonces, no sé, ¿no? Yo creo que hay una cuestión sanitaria, pues probablemente sí. Pero que hay algo más, también. Eso yo no tengo ni la menor duda. O sea, no sé. Bien, pues nos avanzan los días y bueno, allí en Gastaño Bajo suelo ver también ahí que, pues los, creo que son los sábados al mediodía, se hace un bingo, ¿eh? Sí, bueno, pues aquí hay tres casas más o menos que estamos así, que nos vemos los tres a huevo. Bueno, pues los fines de semana pues solemos hacer un bingo, así de claro, ¿no? O sea, pues uno regala una botella de vino, otro regala unas pastas, otro una botella de champán, y bueno, oye, pues venga, que ahora el que gane el bingo se lleva esta botella. Y bueno, y así, pues un momento entretenido y un momento de relación también entre los vecinos, ¿no? Sí, que, sí, bueno, sí. Que en Gastaño igual ese es un poco más llevadero y tal, pero yo creo que ahora mucha gente está descubriendo que tiene vecinos. O sea, en el balcón de frente hay alguien. Sí. O sea, que hasta ahora pasaba totalmente desapercibido, ¿no? Sí, sí, o sea. Sí. Hay que un poco sobrellevar estas jornadas que nos han impuesto, y la verdad es que, pues bueno, un bingo o algo tienes pues que hablar también con los chavales de enfrente, con Iyargi, con el Shan y tal, sí. Y la verdad es que bueno, en ese sentido es que poco más se puede hacer. Yo creo que lo importante es, bueno, primero el mantener contacto con la gente, que ya que no podemos salir, por lo menos por los balcones, sí, el tener iniciativas para matar el tiempo, y que bueno, pues que se haga lo menos pesado posible, ¿no? O sea, no es que nos vaya a solucionar el problema, pero bueno, que sea un poco más llevadero. O sea, sí, hombre, en este sentido lo comentaba también la vecina Ishi en la crónica de la semana pasada. Hablaba un poco de chute tecnológico, ¿no? Nos hemos puesto todos ahí con, a la búsqueda de vídeos, reflexiones, leemos, y ha habido como un crecimiento en el uso de estos servicios que llamamos redes sociales, ¿no? Y eso también ya lo estábamos viendo un poco como o sea, algo que nos estaba corroyendo, porque lo veíamos en los jóvenes, que si no salen, que si están encerrados en sus casas con el ordenador, ahora es generalizado. Hombre, pues sí, yo creo, hombre, por su parte, pues, estos puntos tecnológicos nos han podido ir bien, pues igual para hacer una videoconferencia, sí, y poder hablar con nuestros seres queridos a los que no vemos entre semana. Tiene su parte positiva. Sí. Ahora, pues no sé, yo personalmente, y creo que le ha pasado a todo el mundo, el WhatsApp ha reventado. O sea, a mí me han llegado WhatsApp en estos 20 días, vamos, tranquilamente 1,000. Sí, o sea, todos los colores, de todas las historias. Tienes que estar vaciando el teléfono. Y bueno, pues un poco de todo, ¿no? Y igual también es un poco de saturación, ¿no? Sí. Del tema. Sí. Pero bueno, pues ¿qué se va a hacer? Estamos donde estamos, el tiempo que estamos, y bueno, lo que hay que hacer es otra vez tener un filtro y saber, bueno, pues un poco qué actividades se pueden hacer, qué cosas se pueden creer, también, porque claro, esto también es muy utilizado para meter pullas y inventarse historias, o sea, no sé. Sí. Bien, pues gracias, John. No sé si alguna cosilla igual que quieras trasladar al vecindario de Gastaño y al vecindario de Ore, por lo menos, y también bueno, a donde lleguemos. No quería terminar mi intervención, desde luego, sin mandar un homenaje a los trabajadores desaparecidos. Y bueno, pues eso, apuntarnos todo el barrio, llamar a todo el barrio, llamar a todo Ereta para que hoy a las 8:30 salga a los balcones. 8:30 es la cita. ¿Perdón? Te estás refiriendo a los trabajadores de Zaldívar, ¿verdad? Sí, perdón, así, a los trabajadores de Zaldívar. Y a las 8:30, es que yo antes he dado a las 9:30, creo que me he confundido yo, ¿eh? Sí, pero a las 8:30. 8:30, y bueno, bien. Y que el coronavirus ha comido casi toda la información. Sí. Tenemos esos dos trabajadores en pleno siglo XXI desaparecidos durante 2 meses, sí, y eso es una vergüenza. Y todos sabemos quién son los responsables de gestionar las basuras. Sí. Quienes están detrás de esos negocios, sí, y que por lo menos que se les caiga la cara de vergüenza, ¿no? Y lo que no podemos hacer es olvidar a estos dos trabajadores y mantener esa llama, bueno, por lo menos de recuerdo, encendida, ¿no? Y así, pues un ánimo a sus familias y así a todo Zaldívar y toda la comarca de allí. O sea, te lo agradecemos, John. Vale, oye, pues nada, pues un abrazo y para cuando queráis. Más veces, entonces. Vale. Un saludo. Ayó. Un saludo, muchas gracias. Agur. Ayó. Te recordamos que estamos en el 943-527-407. Teléfono móvil también tenemos, 640-168-394. Tus mensajes de WhatsApp o Telegram, ahí los puedes colgar. Isolamendua apurtzen @sindominio.net es nuestro correo electrónico. Leeremos una carta que nos han dejado Duintasuna, el Cartea y Gaur Geroa. nos hablan sobre las residencias de mayores y COVID-19. Vaya por delante nuestro más sentido pésame a los familiares de todas las personas fallecidas y nuestro más profundo sentir con las personas mayores fallecidas en el hospital sin el acompañamiento de familiares y amigos y amigas, sin poder despedirse y hacer el tránsito a la muerte como toda persona humana necesita. Las personas mayores queremos permanecer en nuestro entorno habitual, en nuestro domicilio, barrio, con nuestros familiares y amigos. Esa es nuestra aspiración. Pero llega un momento en nuestra vida en el que por diferentes factores como nivel de dependencia, dificultad para contar con un apoyo continuo y especializado, falta de adaptación de nuestra vivienda, no tenemos otra alternativa que acudir a una residencia. Pero al pasar de nuestra casa a una residencia cambiamos de domicilio, de entorno, pero no de derechos. Las personas mayores, independientemente de cuál sea nuestro estado de salud y de dependencia, tenemos derecho a la salud, a la autonomía, a la intimidad, a tomar decisiones siempre que nuestras capacidades nos lo permitan, etc. Es decir, una atención que responde a nuestras necesidades físicas, emocionales, de autonomía, etc. Sin embargo, la lucha, paros, huelgas de los trabajadores y trabajadoras de las residencias en Guipúzcoa, fundamentalmente mujeres, desde septiembre de 2019, por ampliación de plantilla, mayores recursos y mejores condiciones laborales, ha estado presente hasta la aparición del COVID-19. Queremos agradecer a este colectivo por el esfuerzo que están realizando, en muchos casos sin material de protección y en otros quedándose a vivir con los y las residentes. Debemos subrayar la lucha unida que han llevado los y las trabajadoras de las residencias y Asociación de Familiares Gipuzkoako Senideak para cuidar y proteger a las personas mayores, a la cual hemos apoyado por la justeza de sus reivindicaciones. La pandemia del COVID-19 ha sacado a la luz los déficits de las residencias, añadiendo dificultad en este momento para dar respuesta por las deficiencias anteriores, como son la falta de recursos humanos sanitarios, falta de personal de cuidados, atención a necesidades especiales, etc. El drama que estamos viviendo las personas mayores con el COVID-19 nos hace ver con espanto que para algunos gobernantes somos parte de la sociedad prescindible. Lo aflorado con el COVID-19 debería obligar a la Diputación Foral a la reflexión y a pasar de las palabras. Lo importante es la persona a los hechos, cuidar a las personas mayores dedicando mayor presupuesto a los alojamientos públicos residenciales para personas mayores, poniendo las prioridades en las personas. El COVID-19 debe de servir para sacar enseñanzas y dejar de priorizar infraestructuras de gran coste económico sobre los derechos de las personas. Finalmente, queremos recordar el 7 de abril, Día Mundial de la Salud, y aprovechar para denunciar la privatización de la sanidad, así como los recortes, y defender una sanidad pública de calidad y universal. Invitamos a todos, a todas las personas que lo deseen, a sumarse a la iniciativa que está apareciendo en las redes sociales de protagonizar una cacerolada ese día, mañana, martes, a las 8:30 de la tarde, por la defensa de una sanidad pública, remarcando que la sanidad no se vende, se defiende. Maitasunez dene lehendako kantu bat baliz bakarra gure mundua kantatzeko lau bertxotan kantanio maitasun bidez abiatuko da zuzentasun legez eta guretzat Euskal Herriak zuzentasuna zoritxarrez zonbat erri gubezala preso bizi erri unbi garrenakoz afrutuz gaituzte hazi zoritxarrez zonbat erri gubezara preso bizi erri unbi garrerakoz afrutuz gaituzte hazi txuti gaiten xume denak tagu hemen euskaldunak gure borroka ez da ez galdua gizonak bagira posible deha denak horretan ustea gizona bihar munduan zehar maitasun bidez abiatuko da zuzentasun legez eta guretzat Euskal Herriak zuzentasuna askatasuna gizona bihar munduan zehar maitasun bidez abiatuko da zuzentasun legez eta guretzat Euskal Herria zuzentasuna Recogemos una nota de H.T. Gelditu, Nafarra. Las obras del TAF paralizadas. El coronavirus no solo nos trae desgracias. Viéndolo desde el punto de vista positivo, también nos ha dado alegrías. Una de ellas es que, tras muchos años de destrucción del territorio, esta crisis nos ha traído la tan ansiada paralización de las obras del TAF. No solo en Euskal Herria, sino también en todo el Estado español. Lo que no han conseguido tantos años de campañas de concienciación, estudios críticos, acciones de denuncia, reclamaciones en los tribunales y todo tipo de movilizaciones promovidas por la oposición a este proyecto destructor, despilfarrador y antisocial, lo ha conseguido un bichito de menos de una micra de tamaño. Lo curioso del caso es que cada vez que el capitalismo sufre una crisis como la del 2008 o la actual del coronavirus, el planeta respira y gana en salud. Es para reflexionar. ¿No será que el capitalismo destruye la tierra, las personas y los pueblos? ¿Cuándo conseguiremos la extinción de la pandemia capitalista para insuflar vida al moribundo planeta y a las gentes que lo habitamos? En esta crisis, por evitar el colapso hospitalario, se han tomado medidas muy drásticas, como el confinamiento de toda la población y, aunque tarde y mal, la paralización de actividades productivas no esenciales. Sin embargo, estamos seguras que cuando se supere esta crisis, el sistema intentará volver a la normalidad, prosiguiendo con el mismo modelo insostenible de depredación, producción y consumismo que amenaza el futuro de la civilización. Todo ello aderezado con grandes dosis de militarización y control social como las que estamos padeciendo estos días. Una gran oportunidad sin duda para el movimiento popular que, estableciendo alianzas y mediante la lucha, debe pararle los pies a este anunciado ecocidio. Es una cuestión de supervivencia. Si somos capaces de evitar el colapso hospitalario, ¿por qué no vamos a ser capaces de evitar el colapso civilizatorio que tarde o temprano llegará si no hacemos nada para evitarlo? El TAF no es un tren, es una forma de entender la vida. Paremos el TAF y el sistema que lo promueve y lo necesita. H.T. Gelditu, Nafarroa. Y en el correo isolamendua.apurtzen@sindominio.net tenemos una carta de estos desahucios sin leer desde el jueves pasado. La vamos a leer hoy. Estos desahucios de Euskadi valora positivamente la orden publicada hoy por el pasado sábado que exonera de alquileres y gastos de comunidad durante los meses de abril, mayo y junio en el Parque Público de Alquiler Protegido de la Comunidad Autónoma Vasca. Publicado hoy la orden de 31 de marzo de la consejería que dirige Arriola, por la que exoneran las rentas y gastos de comunidad de los inquilinos del Parque Público de Viviendas y Alojamientos Dotacionales de Alquiler Protegido. Stop Desahucios de Euskadi, reiteramos la valoración positiva realizada el pasado 24 de marzo. Se exoneran finalmente los meses de abril, mayo y junio. Se incluyen a todas las personas que han pasado al desempleo después del 14 de marzo como consecuencia directa de la actual emergencia sanitaria y pueden probarlo por cualquier medio admitido en derecho, y se incluyen los contratos rescindidos por finalización de plazo o la no renovación de contratos temporales en actividades suspendidas por Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo. También nos parece positivo que el silencio administrativo tenga carácter estimatorio. No entendemos, sin embargo, que se hayan excluido los gastos de suministros básicos que se publicitaron en Irekia el pasado 24 de marzo y que aparecen en la normativa estatal a efectos de computar gastos de vivienda. Finalmente, la exoneración abarcará a todo el parque público protegido, viviendas y apartamentos dotacionales gestionados por Alokabide, incluidos los programas Bizigune y Gaztelagun, el programa ASAP y las gestionadas por Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A., Visesa y otros agentes públicos y privados que las tengan cedidas en alquiler bajo cualquiera de las fórmulas de protección vigentes. En total, más de 20.000 viviendas VPO y APAS, entre ellas las 320 de Bentaberri en Donostia o las 900 de Vitalquiler en Gasteiz. Queda pendiente por parte de la Consejería responder a nuestra solicitud para que los colectivos vulnerables, que son inquilinos de apartamentos dotacionales, cuyos contratos improrrogables de 5 años han finalizado o van a finalizar próximamente, como los 79 del Portal de Arriaga en Gasteiz, los 50 de Sagastialdi en Hernani o los 125 de Intxaurrondo en Donostia, dispongan de una alternativa en este sentido. Para ello proponemos, como coalición adaptada a esta crisis y a la incoherencia de dejar a estas familias en la calle sin alternativa habitacional, aplicarles el criterio, aprobado con carácter estatal, de que no puedan ser desahuciados durante el plazo de 6 meses a partir del momento que finalice el periodo de alarma, sin tener alternativa habitacional, claro está. Estos desahucios de Euskadi consideramos también que una vez superada la actual emergencia sanitaria y social, se tiene que responder al manifiesto actualizado de medidas habitacionales urgentes en Euskadi, que exige medidas para controlar los alquileres e impedir la especulación, índices de referencia de alquiler y zonas tensionadas donde el costo medio en los alquileres más gastos de comunidad y tasas superen el 30% de los ingresos medios de la zona. Medidas presupuestarias de choque para ampliar el parque público de viviendas de alquiler social, medidas para regularizar los pisos turísticos y movilizar la vivienda deshabitada, reforma fiscal urgente en materia de vivienda y desarrollo de la Ley de Vivienda Vasca. Lo firmaba, como os decía, Stop Desahucios Euskadi. Bueno, y vamos a avanzar. Sí, me deja. Vaya. Vamos a avanzar con un audio que ha recogido el compa Siroco. Tercer audio que recogemos desde Rompiendo el Aislamiento. Si os acordáis, el primero nos hablaba del EPE, situación de los trabajadores en los campos de cultivo de Huelva. El segundo, desde Almería, Níjar, también hablando desde la misma posición. Y hoy nos ha dejado, está publicado en la web Sinchilic, sobre Red de Apoyo Vecinal del Gancho, en Zaragoza. Pues aprovechamos y le agradecemos estas aportaciones realizadas. Yeah. la falta de recursos de las comunidades más vulnerables generada por el confinamiento, reactiva los procesos de autoorganización y la construcción de redes de apoyo en diversas ciudades y pueblos. Bueno, pues el barrio del Gancho se encuentra en el centro de Zaragoza, colinda con el Ebro, con la Plaza del Pilar. Una vecina del Gancho en Zaragoza nos acerca a la situación de la red de apoyo de su barrio. Y es un barrio muy diverso, que además siempre estamos muy atentas porque es un barrio, el típico barrio que está en proceso de gentrificación. Pues porque sí que tiene una buena posición a nivel geográfico y sí que vamos viendo como cada vez se están, como un poco la población del barrio, personas mayores, personas migrantes, hay mucha población también en situación de precariedad, pues como un poco cada vez van subiendo más los alquileres y el barrio se va transformando. Sería pues un barrio diverso donde viven muchas personas mayores de toda la vida, donde también vivimos personas que nos hemos mudado desde hace unos años, como también un poco tenemos que reconocer que somos también agentes gentrificadores de alguna manera, y también vive mucha población migrante. Y existe un gran problema en el barrio, es la infravivienda. Y hay muchas personas que están acostumbradas a vivir al día. Viven muchos manteros y también muchas personas que viven de chatarra y de lo que recogen. Entonces, claro, estos colectivos ahora mismo pues se han visto que pues sin ningún tipo de ingresos porque no pueden salir a la calle. Y lo que enseguida se vio es que se empezó a crear un grupo de apoyo, ¿no? Si aquí en Zaragoza el tema se puso como más grave un jueves, viernes, pues el lunes ya personas del barrio que nos conocíamos, pues ya abrimos un grupo de WhatsApp y empezamos a tener un poco de ideas de cómo podíamos ayudarnos y cuidarnos entre nosotras, ¿no? Porque el confinamiento tiene muchos efectos secundarios, ¿no? Alguien tiene que hacer la compra, a las personas que son mayores o que están en riesgo. Entonces, pues nos coordinamos entre nosotras y con el centro de salud, porque lo que caracteriza a este barrio es que hay una serie de redes de manera natural que se trabaja conjuntamente. Entonces, enseguida fue muy fácil activar esta red. La fabricación de mascarillas para centros sanitarios o prisiones, la liberación de la conexión Wi-Fi en las comunidades de vecinas o la distribución de comida son algunos ejemplos de las actividades que se están realizando. Y ya desde muy pronto repartimos carteles. Pues pusimos, aparte de en redes sociales, también en la calle, porque hay muchas personas que no tienen acceso a las redes sociales, y ya poco a poco nos empezaron a contactar personas que tenían ciertas necesidades, pues desde personas que estaban con síntomas del coronavirus, a ver si a qué le podía pasear al perro, hasta el centro de salud, que con los que se ha hecho un grupo de voluntarios como muy oficiales, con permiso del Salud, que es el Servicio de Salud de Aragón, para que estas personas puedan hacer servicios a personas que están en casa, desde llevarle las pautas del Sintrón por la tarde, alguna medicación. Entonces, por un lado, apoyo como más a personas individuales y también apoyo a un servicio como Salud. Pues ahora mismo nos organizamos por un grupo de WhatsApp en el que estamos unas 70 personas. Y sí que hay como diferentes áreas, ¿vale? Por un lado, hay un grupo de gente que se dedica más a hacer mascarillas, entonces de repente, pues la coordinación de necesito tela, pues alguien, mira, tengo tela o me van a traer tela, desde cómo conseguir la tela a quién está necesitando las mascarillas. Llega una demanda, por ejemplo, pues hicieron muchas mascarillas para la cárcel de Zuera, para los centros de salud, y entonces ese grupo pues canaliza un poco las demandas en cuanto a mascarilla y las personas voluntarias que están cosiendo. Después tenemos el grupo sociosanitario, que es el que está muy coordinado con el centro de salud. Entonces, por un lado, como te decía, se reparten por la tarde las pautas de Sintrón a personas mayores, y cuando hablas de cómo lleva la gente el confinamiento, pues ahí sí que los vemos, pues personas mayores que llevan 15 días sin salir de casa. Y bueno, les van haciendo las tareas entre familiares, y cuando no hay familiares, pues también les preguntamos, y entonces una persona del grupo pues le puede hacer la compra semanal. Y también desde el centro de salud nos cuentan de casos de personas que están en situación de soledad y lo están pasando mal. Pues entonces también una persona voluntaria del grupo se encarga de hacerle como una especie de seguimiento a esta persona, llamándole por teléfono de vez en cuando a ver qué tal está, llevándole la compra y haciéndole el tipo de apoyo que se necesite. Está el grupo de alimentación y recursos, que este surge pues a los días, porque nos damos cuenta que debido a la causística del barrio, pues hay muchas personas que se están quedando sin recursos para comer. Y no solo debido a la causística del barrio, sino también debido a la desatención de los servicios sociales. Yo no sé cómo es en otras ciudades, pero aquí en Zaragoza desde el principio se pusieron en cuarentena. Es decir, cuando más emergencia social hay, pues los servicios sociales dan un paso atrás. Solo trabajan un 20% del personal, se supone que es para evitar contagios, y de 15 centros de servicios sociales que tenemos en la ciudad, solo hay 3 abiertos. Es decir, que cada día hay como unas 15 personas trabajando. Se dejan de realizar todos los servicios y el único servicio que se da desde los servicios sociales municipales es gestionar tarjetas de alimentación. Es decir, las personas llaman y se gestiona una tarjeta de alimentación donde pueden ir a comprar un supermercado en concreto. Pero el resto de servicios que se dan, como el apoyo psicosocial, el poder ayudas de emergencia para el alquiler o gestionar la renta básica, se dejan de hacer. Entonces, claro, es una situación límite porque las personas que realmente están teniendo una necesidad, primero, tienen muchos problemas en contactar con el centro porque va muy lento. Al haber tantos pocos profesionales, no se coge ni el teléfono. Y entonces ahí sí que, por un lado, estamos haciendo pues un poco de activismo, ¿no? Pues para que esta situación se, de alguna manera, pues se visibilice y ojalá se cambie. Y después estamos haciendo apoyo. Abrimos una caja de resistencia que está teniendo muy buena respuesta, y a los casos que detectamos, o bien porque no los derivan instituciones que llevan trabajando con las personas usuarias, o bien porque nos llaman a la red o una persona conoce a otra persona, pues al final sí que estamos prestando un pequeño apoyo económico a las personas hasta que reciben los recursos oficiales. Es decir, siempre les decimos, tenéis que pedir este recurso que tenéis derecho como ciudadanía, pero mientras tanto sí que hacemos un pequeño aporte económico, y la verdad que está funcionando muy bien. En nuestro barrio es que hay pues eso, mucha población que no tiene internet en casa y que tampoco tiene ordenadores. Entonces sí que ha habido una donación, 60 tablets con su conexión a internet, y lo que se está haciendo también desde el grupo de informática es, bueno, se ha liberado la wifi en una plaza del barrio, y se va a hacer un manual para que las vecinas pues puedan liberar su wifi. Los casos que vamos detectando, porque los conocemos o se ponen en contacto con nosotros, pues siempre se intenta, si hay algún vecino, vecina o alguna tienda cerca, que libere la wifi, pero muchas veces no llega, porque además en estas casas las paredes son muy, muy gordas, porque son pisos antiguos, entonces es bastante complicado. Pero sí, es un tema muy que sale mucho en el barrio, eso, o incluso alguien que imprima los deberes para los niños y niñas, porque eso se ha dado mucho, personas que te están pidiendo que les imprima los deberes, entonces alguien imprime los deberes y se los hace llegar. Bueno, lo que igual siempre está la idea de que pues es que es una pasada, ¿no?, la implicación que hay de las personas, tanto de las personas que están colaborando como de las personas que necesitan algún tipo de ayuda, y que siempre pensamos, por un lado, que acabe esto muy pronto y que vamos a hacer una gran fiesta de conocernos todos y todas, porque se están creando muchas más redes de las que ya había en el barrio, y la verdad que teniendo en cuenta estos tiempos tan raros que vivimos, pues que es muy bonito el ver cómo la ciudadanía organizada se está dando salida a estas demandas. Nosotras siempre decimos que somos una red sencilla y discreta y que así queremos seguir permaneciendo. Es decir, que desde el Ayuntamiento y el Gobierno de Aragón se están llevando iniciativas como muy, muy tops, con sus aplicaciones y sus mapas interactivos, pero como que nosotras estamos en otra línea que ha surgido muy desde abajo hacia arriba. Y es que eso nos enorgullece y creo que hace muy especial esta red. Nena, con el morado por bandera, nos soñamos libres, nos queremos vivas, nos sabemos fuertes, rebeldes. Tenemos un correo donde se centralizan todas las demandas, tanto de personas que ofrecen ayuda como de personas que necesitan, que es redapoyogancho@gmail.com. Y también tenemos un teléfono, es el 661-582542. Bueno, continuamos Y ahora sí le tenemos a Pelucas. No nos ha hecho un, nos han hecho juegos los teléfonos y nos hemos puesto en contacto. Arratsaldeon, Pelucas. Muy buenas, Arratsaldeon. Arratsaldeon, bien, creo que fue el viernes pasado, pues nos quedamos un poco pendiente de ti porque conté un poco la situación que abordabas, ¿no? La chavala llegaba, diríamos, bueno, cuéntaslo tú mejor. Sí, bueno, tengo a la chavala, o tenía a la chavala estudiando en Cracovia, Ciencias Políticas. Sí. Y bueno, pues la situación, aunque era menos grave que aquí, allí tomaron medidas enseguida y todo, cancelaron todo el tema de estudios. O sea, bueno, iban ya 3 o 4 pasos por delante, a pesar de que los infectados y los muertos eran muchísimos menos. Entonces ya no tenía posibilidad de seguir, entonces ya se decidió venir pa Orereta. Sí. Pero 3 vuelos o 4 le suspendieron porque había muchos problemas con las líneas aéreas. Ajá. Entonces al final el día 5 pudo conseguir, la embajada puso al final o facilitó un último vuelo para venir a para aquí y nada, ya lo pudo coger, tuvo que hacer un transporte de Cracovia a Varsovia en tren, que fueron como, vamos, todo lleno de gente, o sea que las medidas, la verdad es que no fueron las mejores, pero bueno. Y el avión de Varsovia a Alicante, que tenía ese único enlace, pues un tanto de lo mismo. En Alicante, cuando llegaron allí, el guardia civil que estaba en la aduana estaba extrañado y a ver qué hacían ahí, que por qué habían ido a Alicante viajando. Y claro, ahí la gente pues te puedes imaginar. Yeah. Pero bueno, el tema es que de Alicante tuvo que coger otro avión a Bilbo y le dije, bueno, pues a Bilbo ya me acerco yo con el coche, que aunque se puede viajar en temas muy excepcionales con una persona a bordo, bueno, pues me animo y voy hasta Bilbo. Sí. Y así no tienes que venir hasta aquí. Entonces nada, nos informamos y que no había ninguna posibilidad de poder ir a buscarla. Yeah. Entonces que como había transporte público, sé que vendría en transporte público de Bilbo a Donosti y de Donosti ahora en casa. Entonces bueno, lo comentamos que la chavala venía desde Cracovia con maletas, nerviosa, un montón de horas sin poder dormir, y que bueno, que menos que ir a buscarla, y que no. Y que si no había transporte público, como medida urgente, es que contrataría un servicio para venir. O sea, que supongo que será taxi o así, o algo privado para poder venir. Vaya pellizco. O sea, que el rollo es que, claro, que si yo no podía ir como familiar, yo que iría a su madre, pero una persona externa le podría traer, ¿no? Que no era lógico el tema. Y nada, no pudimos. Y tuvo que, por suerte, cogí el autobús y se vino a Donosti, pero... Bueno. Pues padeció, vamos, no sé, pero bueno. Bueno, está ya en casa la chavala y bueno, y supongo que también sí, vosotros. Ya está, ya ha pasado ya y tranquilos. A correr, pero bueno, que da gracia que aquí o pagas, ¿no? O sea, alguien, una empresa externa te puede traer pagando, después de que, claro, has pagado el billete a precio de oro y etcétera, etcétera. Pero bueno, que al final lo del dinero es relativamente lo de menos, pero que te hace gracia, ¿no? Y dices, joder, chamancho, que no puedes ir a buscar a la chavala a Bilbo, pero bueno. Bien. Bueno, las dos crónicas anteriores eran un poco fotográficas, a pesar de ser de esto radio, y bueno, habías rastreado un poco los barrios, los diferentes barrios de Rentería Orereta, pues cómo estaban en el confinamiento. Hicimos dos enlaces y ahí nos dejaste. Este fin de semana hemos tenido pues una celebración importante. Tu fotógrafo en tus tiempos para ti, pues habrás estado un poco por ahí, supongo. Sí, estuve el domingo a media mañana, hacia desde las 10 de la mañana hasta la 1 o así, que a las 12 era el tema del centenario. Sí. Y bueno, pues un poquito la celebración, el centro, lo que es el casco histórico, sí que la gente, bueno, se implicó con un poco en el tema, con carteles, pancartas, sabanillas de Rentería, algunas, muy pocas, y de Orereta la gran mayoría. Ah. y engalonando un poquito los balcones, el centro, una respuesta bastante potente. Luego, una vez de que salías ya un poquito del centro, de lo que ya era calle Viteria, Alameda, y hacia calle Tuyo o así, pues ya la cosa disminuía. Yeah. Estuve en algún barrio también, bueno, lo que es Fandería, así también, bueno, pues para estar fuera del centro, bueno, pues se vio alguna cosita interesante. Y Izieta, pues un poquito más de lo mismo, ¿no? El resumen es que según te alejabas del centro, la cosa pues te caía un poquito, pero bueno, pero bien, sí, estaba curiosito el centro. En el colgué un reportaje fotográfico en mi blog y bueno, y se ve un poquito cómo estaban las celebraciones del 700 aniversario. Sí, por lo menos un poco con la música de centenario, pues uno podía hacer viajar a la imaginación y situarse en el tiempo festivo de este pueblo. Bien, Peluca, si te parece, descríbenos una foto que te haya gustado, que hayas realizado durante este confinamiento, por favor. Joder, pues no sé qué decir, he hecho muchas, la Habrás verdad. Hecho muchas, por eso. He hecho muchas fotos, pero sí que me llamó la atención una foto que no publiqué porque no procedía, pero que era una chica en la zona de Agustín Almarcola, en un tercer piso creo que era, limpiando la ventana por fuera de la ventana. Sí. Y la verdad es que muy, muy, muy peligroso y me llamó la atención, ¿no? No sé por qué, pero no sé, la verdad es que muy curioso. Tengo la foto, pero no la he publicado, pues porque, bueno, no procede, porque la verdad es que se podía haber matado. Pero bueno, y luego así un poquito general, las fotos que he hecho también una serie sobre desde el balcón de casa. Y bueno, pues un poco lo que nos imaginamos pues todos, ¿no? Gente con los críos en la ventana, el que tenga balcón, el que tenga la suerte de tener balcón, y algunos que tienen terraza que yo veo desde aquí, pues jugando en la terraza. Pues yo tengo un poquito general el tema de este confinamiento. Y luego lo otro, pues la siguiente foto sería pues la gente con la basura, ida y vuelta, a por el pan ida y vuelta, y pues un poco el margen que nos dejan para poder salir de estas cuatro paredes. Así es. Bien, te lo agradecemos y finalizamos la entrevista. Peluca, si quieres un mensaje pues para todas las personas que estamos confinadas, pero bueno, sobre todo un mensaje pues aquí al pueblo. Pues nada, que nos quedan todavía 2 semanas oficiales y lo que te rondaré, Morena, como se suele decir. A mí lo que me afecta a mi trabajo es que hemos sido los primeros que hemos cesado la actividad en hostelería y vamos a ser los últimos a los que tengamos que abrir el tema de bares. Sí. Y que la cosa va a estar muy, muy jodida y que la cosa ahora se podrá solventar este mes y el que viene se podrá un poquito solventar, pero los meses que vienen van a ser muy duros. Y yo intuyo, pero esto es opinión personal mía, que en el sector hostelero pienso que va a cerrar, varios bares van a cerrar. O sea, así como se alargue esto, mucho más de 2 o 3 meses. O sea, que va a ser el problema que va a venir con, sobre todo, el tema económico. Está claro que primero es el tema sanitario y el tema de que no haya más muertos, que eso es lo primero que va por delante. Pero luego va a haber un grandísimo problema, y claro, y otro problema que tenemos es que con la situación actual, y no me voy muy lejos, que con el gobierno vasco, por ejemplo, que te están invitando a ir a trabajar para que no, para que la economía no se pare, el santo santorum de nuestro gobierno, que es la economía. Con Fedevax está apostando por ello, y así lo tenemos, la verdad es que muy, muy jodido. Entonces, no sé, ya te digo, ya hay gente que va a hacer dinero con esta pandemia, pero hay una gran mayoría, que será el 90% restante, que lo va a pasar realmente mal. Te agradecemos. Venga, pues a vosotros. A las palabras, Pelucas, y más veces, mientras dure este confinamiento, por lo menos. Muy bien, estaremos en contacto, ¿vale? Un saludo. Gracias. Adiós. Ánimo. Rompiendo el aislamiento desde Sinchilic y Ratia en la FM 100, la radio La Voz Libre del Valle Galletero, Oreretako y Rati Librea. Saludamos a todos los oyentes de La Irola, Irola y Ratia, Radio Libre Hermana de Sinchilic y Ratia, a Radio Bronca, que están realizando también tareas de Rompiendo el Aislamiento, Radio Almaina, también una radio potente, si tenéis oportunidad de escucharla también, muy viva en Granada. Y a las radios libres que están realizando esfuerzos, que no tenemos conocimiento de ellas, pero seguro que habrá más y más y más. Pues vamos a leer una pequeña berri desde la Indimedia Barcelona. A ver si la pesco. Va firmada porque sí, de tanto cuidarnos, nos lo tragamos todo. Un poco de polémica para estos días que vienen. Con la crisis del coronavirus me da la sensación de que, así como numerosas veces hacemos últimamente desde los espacios anarquistas, no acabamos de cuestionar realmente lo que está pasando y todo lo que nos ha caído. Vemos cómo salen numerosos grupos de apoyo por barrios que hacen una tarea esencial para que muchas personas puedan sobrevivir estos días, así como generan espacios basados en la autogestión y el apoyo mutuo al margen del Estado. Vemos también cómo muchas trabajadores y trabajadoras acuden a sindis laborales y de vivienda en busca de apoyo, tejiendo así una organización vecinal y laboral muy potente que puede ser un embrión revolucionario. Pero en cambio creo que a la vez estamos haciendo un discurso que avala el confinamiento, el control policial, el estado de alarma e incluso muchas de las medidas económicas que se aprueban en nuestra contra. Sacamos miles de carteles de que no seas un vecino chivato ni policía porque no sabes por qué sale a la calle otra persona. Igual tiene no sé qué o no sé cuántos. Pero es que, ¿y qué pasa porque la gente salga a la calle porque le da la gana? ¿Es que realmente nos creemos que no se puede salir a la calle con ciertas medidas de seguridad? Pero si los hospitales han estado colapsados toda la vida, Peña, hacemos llamamiento a la solidaridad vecinal para satisfacer nuestras necesidades básicas y las de nuestros y nuestras vecinas y vecinos. Pero es que nos encontramos en un momento en que, de forma paralela a eso, tendríamos que estar organizando innumerables saqueos en supers en vez de cestas colectivas. Porque es que en mayo ya me dirás tú quién va a poder poner un duro si no seguimos siendo un movimiento que contiene algo que tiene que estallar. Lo que quiero decir con todo esto es que el miedo es normal y legítimo, pero precisamente uno de los objetivos de cuidarse sería superar esos miedos y no retroalimentarnos en más miedo. Y que está muy bien cuidarse y que nos cuidemos, porque yo hace 4 años no veía que este trabajo se hiciera como algo político y ahora es algo casi obligatorio. Pero antes yo veía rabia en las calles cuando nos tomaban el pelo y ahora no lo veo y se ríen en nuestra cara. Solo tú y tus afines sois la chispa que prenderéis la llama de esta guerra que es social y de clases. No sirve especular, no esperes ningún aviso, haz que surja. Muerte al Estado y viva la anarquía. Lo recogíamos de Indimedia Barcelona. Bueno, y me queda una bala en la escaleta. Miento, un par de ellas ya me quedan. Primero os voy a leer esta que me ha dejado el compa Bulchatus. El virus COVID-19 más Modi residente de la India, organiza una catástrofe social en dicho país, la India. Los virus y las bacterias no discriminan ni exterminan a una población. Lo hace determinado sistema político-económico. Y en la India el coronavirus y las medidas de su primer ministro ultraderechista, Narendra Modi, se ha dado la mano para hundir el país definitivamente. El 24 de marzo a las 20 horas y con más de un mes de tardanza en reaccionar ante la epidemia, Modi dio un discurso televisivo que en una conferencia de prensa para anunciar que en 4 horas el país iba a quedarse paralizado durante 3 semanas y pidió a los ciudadanos no salir de los hogares sin revelarles lo que había planeado para protegerles de la agresiva partícula, que según los datos oficiales, que parecen una macabra broma, había infectado a unas 500 personas y había matado a 10. El epidemiólogo Ramanan Lakshminarayanan afirma que en India entre 30 y 50 millones de personas podrían infectarse del virus y cerca de 2 millones podrían morir. Era de noche y miles de personas pudientes de grandes ciudades arrasaron los supermercados abiertos, mientras decenas de miles de trabajadores migrantes huyeron hacia las estaciones de autobuses y trenes para regresar a sus aldeas. En este país, trabajar desde casa es para los trabajadores de cuello blanco, y estos migrantes sobreviven de lo que ganan día a día con la fuerza de sus brazos, sin seguro de desempleo ni una rupia ahorrada, y si los negocios iban a cerrar, al menos encontrarían en sus pueblos alimento y un techo bajo el que dormir. Pero muchos no llegaron a tiempo. Las redes interestatales de autobuses y trenes estaban cerradas. Indian Railways, tren que conecta todo el país, apagaba sus motores por primera vez en 150 años, obligando a niños, ancianos, mujeres, algunas embarazadas y hombres desesperados a caminar en el calor del sol y la oscuridad de la noche, cientos de kilómetros en chanclas, sobreviviendo con agua y galletas, mientras Modi mandaba vuelos especiales a varios países para repatriar a sus ciudadanos atrapados en el extranjero. Entre los viajeros, el periodista Salik Ahmad encontró a Khashoggi Devi, una anciana de unos 90 años cuya familia vivía de la venta de juguetes en los semáforos de un suburbio de Delhi y ahora se dirigía a pie a su Rajasthan natal. Cerca de 100 millones de migrantes que trabajaban en las ciudades en el sector informal, que constituye el 80% de la fuerza laboral de la India, de albañil, vendedor ambulante, cocinero, empleado de hogar, peluquero, obrero de fábrica, jornalero, etc., habitan en chozas de pocos metros con su familia, en guetos lúgubres. Moriremos antes de cansancio y de hambre que por el coronavirus, dicen exhaustos de caminar. La semana pasada, un hombre de 39 años que se dirigía a Madhya Pradesh, unos 300 kilómetros, se murió agotado en la carretera. Si el régimen de Modi no esperaba un éxodo de tal magnitud, se debe a que está ajeno a la realidad social. En 1896, el gobierno colonialista británico, ante la epidemia de peste en Bombay, salvó a la ciudad enviando a los migrantes a sus aldeas, donde la bacteria Yersinia pestis se propagó sin piedad. India reflejada en cifras. Con 1.329 millones de habitantes, India, que en 2 años superará a China para ser el país más poblado del mundo, también es uno de los estados más densamente poblados del planeta, en el que mantener la distancia física recomendada por los expertos para no contagiarse del virus hoy técnicamente es imposible. El 60% de la población vive con menos de 2,5 euros por día y el 21%, cerca de 250 millones de personas, sobreviven con menos de 2 euros y casi 2 millones duermen en la calle. Comparten el sistema político de este país con su par el vecino chino, con su peculiar socialismo o lo que fuese. Ha sacado 800 millones de personas de la pobreza en los últimos 30 años. Entre 1980 y 2010, la tierra de Mao Zedong redujo la tasa de pobreza del 80% al 10%. Una caída sin precedentes en la historia, afirma el Banco Mundial. Mientras en el Índice Mundial de Hambre 2019, el país de Mahatma Gandhi está en la posición número 102 entre 117 países. Un año antes estaba en la posición 95. En el acceso a la atención médica, India ocupa el puesto 154 de 195 naciones. Es la principal fábrica de medicina del mundo, pero hay solo un hospital público por cada 100.000 personas y un médico por cada 20.000 personas. Pocas salvavidas para tantos pasajeros en un buque que se hunde, si comparamos con la pequeña y sin grandes recursos pero socialista República de Cuba, que destina 8 médicos a cada 1.000 habitantes, 2019, colocándose a la cabeza del mundo en este servicio derecho social. En 2018, la tuberculosis, una enfermedad curable, arrebató la vida de 420.000 indios, un tercio de la mortalidad mundial. El 10% más rico de los indios controla el 80% de la riqueza de la nación, Oxfam 2017, y el 1% de la capa superior posee el 58% de esta riqueza, peor que Estados Unidos, donde el 1% más rico es dueño de solo el 37% de las fortunas. Más de 70 millones viven en chabolas y la mitad de la población no tiene un lavado en casa. El 35% no sabe leer ni escribir. Y de estos 313 millones de analfabetos, el 59% son mujeres jóvenes. El 75% de la población vive en aldeas sin acceso de los servicios imprescindibles. En la brecha de género, India es uno de los peores países del mundo para ser mujer. Está en el puesto 108 de 149 estados, donde la pobreza está cruelmente feminizada. La mujer vive las mil y una formas de violencia imaginable y las violaciones en grupos son epidemia. La esperanza de vida es de 69 años. Solo el 8% de la población es mayor de 60, aunque el número absoluto de ancianos alcanza los 100 millones, donde el COVID más Modi puede cometer un exterminio. En el medio de la crisis sanitaria, el gobierno decidió seguir adelante con el acuerdo de compra de 17.000 ametralladoras a Israel por el valor de 116 millones de dólares, priorizando el militarismo para defenderse ante los enemigos de la nación, antes que mejorar la infraestructura médica, atención sanitaria gratuita para todos o a corto plazo subsanar la escasez de equipos de protección sanitaria. La hermandad entre Modi y Netanyahu es tal que, a pesar de la prohibición del gobierno de exportar máscaras y materias primas farmacéuticos, el político israelí le pidió estos artículos. Los chauvinistas que afirman amar a su tierra no aman a la gente que la habita y vende su vida por unas calderillas. Hasta el 23 de marzo, tan solo 17.000 personas habían sido analizadas para detectar el virus. 10 pruebas por millón de personas, cuando Corea del Sur e Italia habían evaluado a 295.000 personas y 148.000 personas. Según la asociación de prensa, los laboratorios indios, muchos privados, analizan 90 muestras al día, a pesar de tener capacidad para 8.000. En el otro extremo se sitúa Kerala, el estado con mayor equidad e inclusión y también el más alfabetizado del país, el 90%, gracias a los gobiernos más marxistas que lo han gestionado desde 1957. Ahora realizan pruebas gratuitas a los vecinos, han creado refugios para la cuarentena de los sin techo y la población carcelaria y han garantizado alimentos, atención sanitaria y el suministro de desinfectantes para toda su población. Kerala. Dejamos aquí este artículo que se prolonga y vamos a recoger una noticia que nos habla de pandemia versus capitalismo. Trump destruyó el sistema de salud en 100 días. Este enlace lo ha dejado Joseba para que lo escuchemos. Ahí vamos. Nuestro compañero Mauricio Gómez nos cuenta hoy cómo ve al sistema capitalista uno de los periódicos más influyentes de Estados Unidos, la potencia capitalista por excelencia. Buenas noches. Un violento ataque contra el capitalismo hace hoy el editorial del periódico The Washington Post en Estados Unidos y afirma, entre otras cosas, que el capitalismo salvaje va dejando a su paso la destrucción acelerada de los recursos naturales del planeta, la explotación inhumana del hombre y la manipulación de la mente para que nos convirtamos en rehenes de la sociedad de consumo. Sostiene el editorial que la nueva pandemia le ha quitado el maquillaje hipócrita a la civilización. la Italia de los Césares, de Marco Polo, de Leonardo da Vinci, de Galileo Galilei y de Luciano Pavarotti es la misma que ha pagado la contratación más cara de la historia, 112 millones de euros por el portugués Cristiano Ronaldo. La misma Italia que ha tenido que desconectar la respiración artificial a sus ancianos para darle oportunidad a los más jóvenes, porque su sistema de salud expiró en las manos del capital privado, haciendo de la salud una mercancía. El editorial afirma que en los primeros 100 días de su gobierno, Donald Trump destruyó el sistema de salud heredado de su antecesor Barack Obama y que la factura de esta crisis podría costarle la reelección en noviembre. Y agrega, no podemos seguir viviendo en un planeta donde más del 80% de la riqueza está concentrada en el 1% de la población. No se puede defender la actual situación que privatiza el agua, la salud, la educación, derechos humanos universales que se han convertido en mercancías que solo están al alcance de una minoría rapaz, voraz e insaciable, mientras que las grandes mayorías invisibles solo son visibles en los procesos electorales disfrazados de democracia. Y termina el editorial invitándonos a reflexionar sobre lo siguiente: o muere el capitalismo salvaje o muere la civilización humana. Mauricio Gómez, Noticias Caracol. Bueno, vamos a avanzar. Y hoy es, si no me confundo, creo que es 6 de abril. 6 de abril, dos días después de 4 de abril, que es el día de inicio de la novela distópica de George Orwell, 1984. Pues bien, os voy a dejar, me ha pasado el gato, un enlace de una buena lectura del libro en audiolibro, 1984, y lo tiene colgado en la internet, y os voy a dejar esta media hora, está ahí, estaré con el teléfono abierto, pero vamos a escuchar a esta lectura de 1984, la lectura no sé si tiene 11 horas, pero bueno, es el rato que nos deja esta media hora. 4 de abril, hoy entramos en el año 37 de la era Orwell. ¿O me equivoco? 4 de abril de 1984 comienza la era orwelliana. Y la verdad es que este confinamiento, pues a muchas personas nos han traído recuerdos de esta novela distópica. Vamos a escucharle, como os digo, durante esta media hora que nos queda aquí rompiendo el aislamiento. George Orwell, 1984. Sinopsis. En una supuesta sociedad policial, el Estado ha conseguido el control total sobre el individuo. No existe siquiera un resquicio para la intimidad personal. El sexo es un crimen. Las emociones están prohibidas. La adoración al sistema es la condición para seguir vivo. La policía del pensamiento se encargará de torturar hasta la muerte a los conspiradores, aunque para ello sea necesario acusar a inocentes. Winston y Julia, a pesar de ser miembros del partido y sabiendo que el gran hermano les vigila, se rebelan contra ese poder que se ha adueñado de las conciencias de sus conciudadanos. El camino que seguirán se convertirá en un peligroso laberinto hacia un final incierto. Parte 1. Capítulo 1. Era un día luminoso y frío de abril, y los relojes daban las 13. Winston Smith, con la barbilla clavada en el pecho, en su esfuerzo por burlar el molestísimo viento, se deslizó rápidamente por entre las puertas de cristal de las casas de la Victoria, aunque no con suficiente rapidez para evitar que una ráfaga polvorienta se colara con él. El vestíbulo olía a legumbres cocidas y a esteras viejas. Al fondo, un cartel de colores, demasiado grande para hallarse en un interior, estaba pegado a la pared. Representaba solo un enorme rostro de más de un metro de anchura. La cara de un hombre de unos 45 años, con un gran bigote negro y facciones hermosas y endurecidas. Winston se dirigió hacia las escaleras. Era inútil intentar subir en el ascensor. No funcionaba con frecuencia, y en esta época la corriente se cortaba durante las horas de día. Esto era parte de las restricciones con que se preparaba la semana del odio. Winston tenía que subir a un séptimo piso. Con sus 39 años y una úlcera de varices por encima del tobillo derecho, subió lentamente, descansando varias veces. En cada descansillo, frente a la puerta del ascensor, el cartelón del enorme rostro miraba desde el muro. Era uno de esos dibujos realizados de tal manera que los ojos le siguen aún donde quiera que esté. «El gran hermano te vigila», decía las palabras al pie. Dentro del piso, una voz llena leía una lista de números que tenían algo que ver con la producción de lingotes de hierro. La voz salía de una placa oblonga de metal, una especie de espejo empañado que formaba parte de la superficie de la pared situada a la derecha. Winston hizo funcionar su regulador y la voz disminuyó de volumen, aunque las palabras seguían distinguiéndose. El instrumento, llamado Teidoatitalia, podía ser amortiguado, pero no había manera de cerrarlo del todo. Winston fue hacia la ventana. Una figura pequeña y frágil cuya delgadez resultaba realzada por el mono azul, uniforme del partido. Tenía el cabello muy rubio, una cara sanguínea y la piel embastecida por un jabón malo. Las romas, hojas de afeitar y el frío de un invierno que acababa de terminar. Afuera, incluso a través de los ventanales cerrados, el mundo parecía frío. Calle abajo se formaban pequeños torbellinos de viento y polvo. Los papeles rotos subían en espirales, y aunque el sol lucía y el cielo estaba intensamente azul, nada parecía tener color, a no ser los carteles pegados por todas partes. La cara de los bigotes negros miraba desde todas las esquinas que dominaban la circulación. En la casa de enfrente había uno de esos cartelones. «El gran hermano te vigila», decía las grandes letras, mientras los sombríos ojos miraban fijamente a los de Winston. En la calle, en línea vertical con aquel, había otro cartel roto por un pico, que flameaba espasmódicamente azotado por el viento, descubriendo y cubriendo alternativamente una sola palabra. «Inksok». A lo lejos, un autogiro pasaba entre los tejados. Se quedaba un instante colgado en el aire y luego se lanzaba otra vez en un vuelo curvo. Era de la patrulla de policía encargada de vigilar a la gente a través de los balcones y ventanas. Sin embargo, las patrullas eran lo de menos. Lo que importaba verdaderamente era la policía del pensamiento. A la espalda de Winston, la voz de la telepantalla seguía murmurando datos sobre el hierro y el cumplimiento del noveno plan trienal. La telepantalla recibía y transmitía simultáneamente. Cualquier sonido que hiciera Winston superior a un susurro era captado por el aparato. Además, mientras permaneciera dentro del radio de visión de la placa de metal, podía ser visto a la vez que oído. Por supuesto, no había manera de saber si le contemplaban a uno en un momento dado. Lo único posible era figurarse la frecuencia y el plan que empleaba la policía del pensamiento para controlar un hilo privado. Incluso se concebía que los vigilaran a todos a la vez, pero desde luego podían intervenir su línea de usted cada vez que se les antojara. Tenía usted que vivir, y en esto el hábito se convirtió en un instinto, con la seguridad de que cualquier sonido emitido por usted sería registrado y escuchado por alguien y que, excepto la oscuridad, todos sus movimientos serían observados. Winston se mantuvo de espaldas a la telepantalla. Así era más seguro. Aunque, como él sabía muy bien, incluso una espalda podía ser reveladora. A un kilómetro de distancia, el Ministerio de la Verdad donde trabajaba Winston, se elevaba inmenso y blanco sobre el sombrío paisaje. «Esto es Londres», pensó, con una sensación vaga de disgusto. Londres, principal ciudad de la Franja Aérea 1, que era a la vez la tercera de las provincias más pobladas de Oceanía. Trató de exprimirse de la memoria algún recuerdo infantil que le dijera si Londres había sido siempre así. Hubo siempre estas vistas de decrépitas casas decimonónicas, con los costados revestidos de madera, las ventanas tapadas con cartón, los techos remendados con planchas de zinc acanalado y trozos sueltos de tapias de antiguos jardines. Y los lugares bombardeados, cuyos restos de yeso y cemento revoloteaban pulverizados en el aire, y el césped amontonado, y los lugares donde las bombas habían abierto claros de mayor extensión, y habían surgido en ellos sólidas colonias de chozas de madera que parecían gallineros. Pero era inútil. No podía recordar. Nada le quedaba de su infancia excepto una serie de cuadros brillantemente iluminados y sin fondo, que en su mayoría le resultaban ininteligibles. El Ministerio de la Verdad, que en neolengua, la lengua oficial de Oceanía, se llamaba el Mimber, era diferente, hasta un extremo asombroso, de cualquier otro objeto que se presentara a la vista. Era una enorme estructura piramidal de cemento armado blanco y reluciente que se elevaba, terraza tras terraza, a unos 300 metros de altura. Desde donde Winston sellaba, le podían leerse, adheridas sobre a su blanca fachada, en letras de elegante forma, las tres consignas del partido. La guerra es la paz. La libertad es la esclavitud. La ignorancia es la fuerza. Se decía que el Ministerio de la Verdad tenía 3.000 habitaciones sobre el nivel del suelo y las correspondientes ramificaciones en el subsuelo. En Londres solo había otros 3 edificios del mismo aspecto y tamaño. Estos aplastaban de tal manera la arquitectura de los alrededores que desde el techo de las casas de la Victoria se pueden distinguir a la vez los 4 edificios. En ellos estaban instalados los 4 ministerios entre los cuales se dividía todo el sistema gubernamental. El Ministerio de la Verdad, que se dedicaba a las noticias, a los espectáculos, la educación y las bellas artes. El Ministerio de la Paz, para los asuntos de guerra. El Ministerio del Amor, encargado de mantener la ley y el orden. Y el Ministerio de la Abundancia, al que correspondían los asuntos económicos. Sus nombres en neolengua. Miniver, Minipax, Minimor y Minidantia. El Ministerio del Amor era terrorífico. No tenía ventanas en absoluto. Winston nunca había estado dentro del Minimor. Ni siquiera se había acercado a medio kilómetro de él. Era imposible entrar allí, a no ser por un asunto oficial. Y en ese caso había que pasar por un laberinto de caminos rodeados de alambre espinoso, puertas de acero y ocultos nidos de ametralladoras. Incluso las calles que conducían a sus salidas extremas estaban muy vigiladas por guardias, con caras de gorila y uniformes negros, armados con porras. Winston se volvió de pronto. Había adquirido su rostro instantáneamente la expresión de tranquilo optimismo que era prudente llevar al enfrentarse con la telepantalla. Cruzó la habitación hacia la diminuta cocina. Por haber salido del ministerio hasta ahora, tuvo que renunciar a almorzar en la cantina, y enseguida comprobó que no le quedaban víveres en la cocina, a no ser un mendrugo de pan muy oscuro que debía guardar para el desayuno del día siguiente. Tomó de un instante una botella de un líquido incoloro, con una sencilla etiqueta que decía «Ginebra de la Victoria». Aquello olía a medicina. Algo así como el espíritu de arroz chino. Winston se sirvió una tacita, se preparó los nervios para el choque y se lo tragó de un golpe, como si se lo hubieran recetado. Al momento se le volvió roja la cara y los ojos empezaron a llorarle. Este líquido era como ácido nítrico. Además, al tragarlo, se tenía la misma sensación que si le dieran a uno un golpe en la nuca con una porra de goma. Sin embargo, unos segundos después, desaparecía la incandescencia del vientre y el mundo empezaba a resultar más alegre. Winston sacó un cigarrillo de una cajetilla sobre la cual se leía «Cigarrillos de la victoria». Y como lo tenía cogido verticalmente por distracción, se le vació en el suelo. Con el próximo pitillo tuvo ya cuidado y el tabaco no se le salió. Volvió al cuarto de estar y se sentó ante una mesita situada a la izquierda de la telepantalla. De cajón sacó un portaplumas, un tintero y un grueso libro en blanco de tamaño in cuarto, con el lomo rojo y cuyas tapas de cartón imitaban el mármol. Por alguna razón, la telepantalla del cuarto de estar se encontraba en una posición insólita. En vez de hallarse colocada, como era normal, en la pared del fondo, desde donde podría dominar toda la habitación, estaba la pared más larga, frente a la ventana. A un lado de ella había una alcoba que apenas tenía fondo, en la que se había instalado ahora Winston. Era un hueco que, al ser construido, el edificio habría sido calculado seguramente para la cena o biblioteca. Sentado en aquel hueco y situándose lo más dentro posible, Winston podía mantenerse fuera del alcance de la telepantalla en cuanto a la visibilidad, ya que no podía evitar que oyera sus ruidos. En parte, fue la misma distribución insólita del cuarto lo que le indujo a lo que ahora se disponía a hacer. Pero también se lo había sugerido el libro que acababa de sacar del cajón. Era un libro excepcionalmente bello. Su papel, suave y cremoso, un poco amarillento por el paso del tiempo, por lo menos hacía 40 años que no se fabricaba. Sin embargo, Winston suponía que el libro tenía muchos años más. Lo había visto en el escaparate de un establecimiento de compraventa en un barrio miserable de la ciudad. No recordaba exactamente en qué barrio había sido. Y en el mismísimo instante en que lo vio, sintió un irreprimible deseo de poseerlo. Los miembros del partido no deben entrar en las tiendas corrientes. A esto se le llamaba, en tono de severa censura, traficar en el mercado libre. Pero no se acataba rigurosamente esta prohibición porque había varios objetos como cordones para los zapatos y hojas de fitar, que era imposible adquirir de otra manera. Winston, antes de entrar en la tienda, había mirado en ambas direcciones de la calle para asegurarse de que no venía nadie, y en pocos minutos adquirió el libro por $2.50. En aquel momento no sabía exactamente para qué deseaba el libro. Sintiéndose culpable, se lo había llevado a su casa, guardado en su cartera de mano. Aunque estuviera en blanco, era comprometido guardar aquel libro. Lo que ahora se disponía Winston a hacer era abrir su diario. Esto no se consideraba ilegal. En realidad, nada era ilegal, ya que no existían leyes. Pero si lo detenían, podía estar seguro de que lo condenarían a muerte, o por lo menos a 25 años de trabajos forzados. Winston puso un plumín en el portaplumas y lo chupó primero para quitarle la grasa. La pluma era ya un instrumento arcaico. Se usaba rarísimas veces, ni siquiera para firmar. Pero él se había procurado una, furtivamente y con mucha dificultad, simplemente porque tenía la sensación de que el bello papel cremoso merecía una pluma de verdad, en vez de ser rascado con un lápiz tinta. Pero lo malo era que no estaba acostumbrado a escribir a mano. Aparte de las notas muy breves, lo corriente era dictárselo todo al «hable-escribe», totalmente inadecuado para las circunstancias actuales. Mojó la pluma en la tinta y luego dudó unos instantes. En los intestinos se le había producido un ruido que podía delatarle. El acto trascendental, decisivo, era marcar el papel. En una letra pequeña, inhábil, escribió: 4 de abril de 1984. Se echó hacia atrás en la silla. Estaba absolutamente desconcertado. Lo primero que no sabía con certeza era si aquel era de verdad el año 1984. Desde luego, la fecha había de ser aquella, muy aproximadamente, puesto que él había nacido en 1944 o 1945, según creía, pero Cualquiera va a saber hoy en qué año vive, se decía Winston. Y se le ocurrió de pronto preguntarse, ¿para qué estaba escribiendo él este diario? Para el futuro, para los que aún no habían nacido. Su mente se posó durante unos momentos en la fecha que había escrito a la cabecera, y luego se le presentó, sobresaltándose terriblemente, la palabra neolingüística, doble pensar. Por primera vez comprendió la magnitud de lo que se proponía hacer. ¿Cómo iba a comunicar con el futuro? Esto era imposible por su misma naturaleza. Una de dos, o el futuro se parecía al presente y entonces no le era ningún caso, o sería una cosa distinta y en tal caso lo que él dijera carecería de todo sentido para ese futuro. Durante algún tiempo permaneció contemplando estúpidamente el papel. La telepantalla transmitía ahora estridente música militar. Es curioso. Winston no solo parecía haber perdido la facultad de expresarse, sino haber olvidado de qué iba a ocuparse. Por espacio de varias semanas se había estado preparando para este momento y no se le había ocurrido pensar que para realizar esa tarea se necesitara algo más que atrevimiento. El hecho mismo de expresarse por escrito, creía él, le sería muy fácil. Solo tenía que trasladar al papel el interminable e inquieto monólogo que desde hacía muchos años venía corriéndose por la cabeza. Sin embargo, en este momento hasta el monólogo se le había secado. Además, sus varices habían empezado a escocerle insoportablemente. No se atrevía a rascarse porque siempre que lo hacía se le inflamaba aquello. Transcurrían los segundos y él solo tenía conciencia de la blancura del papel ante sus ojos. El absoluto vacío de esta blancura. El escozor de la piel sobre el tobillo. El estruendo de la música militar. Y una leve sensación de atontamiento producido por la ginebra. De repente empezó a escribir con gran rapidez. Como si lo impulsara el pánico, dándose apenas cuenta de lo que escribía. Con su letrita infantil iba trazando líneas torcidas, y si primero empezó a comerse las mayúsculas, luego suprimió incluso los puntos. 4 de abril de 1984. Anoche estuve los flicks. Todas las películas eran de guerra. Había una muy buena de su barrio, lleno de refugiados que lo bombardeaban no sé dónde del Mediterráneo. Al público lo divirtieron mucho los planos de un hombre muy, muy gordo que intentaba escaparse nadando de un helicóptero que lo perseguía. Primero se le veía en el agua chapoteando como una tortuga. Luego lo veías por los visores de las ametralladoras del helicóptero. Luego se veía cómo lo iban agujereando a tiros y el agua a su alrededor que se ponía toda roja. Y el gordo se hundía como si el agua le entrara por los agujeros que le habían hecho las balas. La gente se moría de risa cuando el gordo se iba hundiendo en el agua, y también una lancha salvavidas llena de niños con un helicóptero que venía dando vueltas y más vueltas. Había una mujer de edad madura, que bien podía ser una judía, y estaba sentada, la proa, con un niño en los brazos, que quizás tuviera unos 3 años. El niño chillaba con mucho pánico, metía la cabeza entre los pechos de la mujer y parecía que se quería esconder ahí. Y la mujer lo rodeaba con los brazos y lo consolaba como si ella no estuviese también aterrada. Y como si por tenerlo así los brazos fuera a evitar que le mataran al niño las balas. Entonces va el helicóptero y tira una bomba de 20 kilos sobre el barco y no queda ni una astilla de él, que fue una explosión pero que magnífica. Y luego salía su primer plano maravilloso del brazo del niño subiendo por el aire. Yo creo que un helicóptero con su cámara debe verlo seguido así por el aire. Y la gente aplaudió muchísimo porque una mujer que estaba entró en los proletarios empezó a armar un escándalo terrible chillando que no debía echar eso, no debían echarlo delante de los críos, que no debían. Hasta que la policía la sacó de allí a rastras. No creo que le pasara nada. A nadie le importa lo que dicen los proletarios. La reacción típica de los proletarios, y no se hace caso nunca. Winston dejó de escribir, en parte debido a que le daban calambres. No sabía por qué había soltado esta sarta de incongruencias. Pero lo curioso era que mientras lo hacía, se le había aclarado otra faceta de su memoria, hasta el punto de que ya se creía en condiciones de escribir lo que realmente había querido poner en su libro. Ahora se daba cuenta de que se había querido venir a casa a empezar su diario precisamente hoy, era causa de este otro incidente. Había ocurrido aquella misma mañana en el ministerio, si es que algo de tal vaguedad podía haber ocurrido. Cerca de las 11:00, en el departamento de registro, donde trabajaba Winston, sacaba las sillas de las cabinas y las agrupaban en el centro del vestíbulo, frente a la gran telepantalla, preparándose para los 2 minutos de odio. Winston acabó de sentarse en su sitio, en una de las filas del medio, cuando entraron dos personas a quienes él conocía de vista, una de las cuales... Bueno, pues dejamos aquí esta lectura muy bien realizada por Paco Literatura. Desde luego nuestro agradecimiento que su herramienta y el libro también, como no, su autor, nos permiten seguir rompiendo el aislamiento, lo que de alguna manera nos están imponiendo de una manera muy brava, muy brava. Antes de terminar, dos cositas. Por un lado, un compa, aquí hemos leído un par de noticias del movimiento asambleario de trabajadores y trabajadoras de sanidad. Una era No queremos ser héroes ni soldados y otra una denuncia que interpusieron a altos cargos de la Consejería de Sanidad en Madrid. La verdad es que la cosa está allí. Y uno de los compas de este sindicato pues se encuentra amenazado. Guillén del Barrio, enfermero de urgencias de La Paz y delegado del MATS, está siendo acosado en las redes cercanas al PP por Eduardo Inda y por la señora Ayuso. El motivo ha sido la denuncia general que viene haciendo Guillén como portavoz del MATS. Hemos denunciado y lo vamos a seguir haciendo que los recortes que hizo el PP y el desmantelamiento de la sanidad pública, así como la falta de medios materiales y humanos para enfrentarnos a esta pandemia, se deben en gran parte a los gobiernos de Esperanza Aguirre, Ignacio González, Cristina Cifuentes e Isabel Ayuso. Nos piden apoyo moviendo esta campaña y difundiéndola en redes sociales. Guillén del Barrio, enfermero de urgencias de La Paz, delegado de MATS, acosado en las redes del PP y toda esta banda, Eduardo Inda, el señor Ayuso, etc. Y antes de irnos, recordarnos lo de la cacerolada de hoy a las 8:30 por los dos trabajadores muertos, enterrados en el vertedero de Zaldívar, que 2 meses después seguimos sin noticias. Nuestra cercanía para los familiares de ambos trabajadores y desde luego me parece un motivo bueno para salir al balcón y dar bulla que vamos. Os esperamos a las 8:30 en la cacerolada. Dejamos rompiendo el aislamiento. Te emplazamos hasta mañana martes a las 4 de la tarde. También aquí estaremos desde la estación Sinchilik Irratia en la FM 100. También en internet nos puedes pillar y escuchar. Y a las radios libres hermanas que estáis ahí también llevando este trabajo de romper el aislamiento adelante desde las estaciones de radios libres. Un saludo, un abrazo, hermano. Adiós. Isola Mendua, Apurtzen, rompiendo el aislamiento. todos los días, de lunes a viernes, de 4 a 6 de la tarde, en Xintxilik Irratia, en la FM 100, las 3 W, xintxilik.net.